Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Bona tarda, muy buenas tardes. Comienza esta cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Los lunes en directo de 4 a 6 de la tarde, 91.4 FM en Barcelona. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. Programa que compartimos con las radios amigas en esta cadena fraternal que comenzó con la Radioneta en Valparaíso, Chile, ahora emitiendo solamente por internet www.laradioneta.cl, sábados a partir de las 22 horas. Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1 FM, miércoles a las 14 horas, sábado a las 2 de la madrugada, la web radioalmaina.org. En Turelló, 103.5, Radio ARC, la web www.arrc.cat. En Turelló los domingos, no, los sábados. Sábados a partir de las 21 horas. Madrid, Radio ELA, emisora libre autogestionada. Domingos a las 13 horas, 100.0 FM Madrid, la web radioela.org. Y el último eslabón de la cadena, Radio Bala en Manresa. Martes a las 17 horas y sábados a las 22, 106.4 FM Manresa. Busquen la página web, ¿no? Radio Bala Manresa. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. Muy, pero muy, muy buenas tardes. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla de salud y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Antonio Narváez. Bien, ¿qué les puedo contar para comenzar el programa? Hoy es el 28 de diciembre del año 2015. El 28 de diciembre, aquí, o en el mundo, digamos, España, Sudamérica, y creo que en otras culturas no es lo mismo. El 28 de diciembre es el Día de los Inocentes. Bueno, a partir de ahora es todo serio. No hay ninguna broma absolutamente de ningún tipo. Es decir, todo lo que puedan escuchar ustedes a partir de hoy, de ahora, es muy, pero muy serio. 28 de diciembre, último lunes de este año 2016. Un 11 de noviembre del año 1997. Comenzaba en este mismo estudio, en este mismo lugar donde estoy sentado, enfrente de otra mesa, porque las mesas de sonido aquí las cambiando. O sea, ¿no? Tienen una ardua labor, 24 horas al día funcionando, 7 días a la semana, en fin. Pero en este mismo sitio, 11 de noviembre 1997, hace 18 años y un poco más, comenzaba una aventura radiofónica matinal, el programa era de 10 a 12 de la mañana, de 10 a 12. Su título, su nombre, Bon Dia Noctambules. Bon Dia Noctambules. Eso era, ya les digo, hace 18 años. A hoy, 28 de diciembre, han pasado muchísimas cosas. Gente a la cual agradezco que hayan pasado por el programa de visita, charlas, compartir música. Y han pasado 844 programas. Hoy es el número 845. Multipliquen por dos y ya verán el número increíble de horas de música que han podido escuchar por medio de este programa. Programa que después cambió de horario a la tarde y pasó a llamarse Bona Tarda Noctambules, como es su título actual. Pues bien, hoy no solamente es el último programa del año, sino que ahora vienen novedades. De todas formas, comencemos. Nos vamos a ese 11 de noviembre del año 1997 y el programa comenzaba de la siguiente manera y con la siguiente música. Whenever the sunshine comes through, whenever my thoughts turn to you, whatever you want me to do, I will be there. Whether I've crawled up the hill, now I've been through the mill, just as long as I fit the bill, I will be there. Time. While you're drinking champagne and wine, anytime, I don't mind. Even if I've got the blues, after I've paid all my dues, you decide to go for a cruise, I will be there. My razor, yeah, my suitcase, yeah, my toothbrush, yeah, my overcoat, yeah, my underwear. I will be there. I will be there. I will be there, el señor Van Morrison, de un disco. Que lleva por título Van Morrison with George Fame and Friends. Bien, este fue el primer tema que sonó en este programa. This was the very first tune that I played in 11th November 1997. Y así comenzó el programa. Y hasta hoy, ya les digo, llevamos con este 845 programas. Este hace el 845. Bien, muchas cosas han pasado. Ya les digo, agradezco a toda aquella gente, amigos, amigas, que han pasado por el estudio a traernos y a compartir proyectos, música, discos, conciertos. Y les agradezco porque Y les digo, esto no es una broma del 28 de diciembre. Este es el último programa, la última cita que tendremos aquí en Contrabanda FM, en directo por FM y por el streaming de la emisora. Como nos están escuchando ahora, por ejemplo, Heidi, nos escucha desde la costa atlántica de los Estados Unidos, Jay desde Santiago de Chile, Liz nos escucha desde Gales, desde Wales, cerca de Swansea. Pues este será el último programa. A partir de el próximo año, enero del 2016, y a partir del 11 de enero, el programa solo lo podrán escuchar, al menos fuera, ya les digo, de Contrabanda FM, en el podcast, nosolojazz.contrabanda.org. No así todas estas radios hermanas de este eslabón, de esta cadena de radios, la Radio Almaina en Granada, la Radio Neta en Santiago, Radio Ela en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, Radio Ela en Madrid, Radio Arc en Turelló y Radio Bala en Manresa. Ellos seguirán programando el programa, emitiéndolo en FM y el streaming por internet, excepto la Radio Neta, que de momento solo están emitiendo el streaming por medio de su página web. Es decir, todas estas radios hermanas seguirán programando habitualmente el programa con otro nombre, No Solo Jazz, el mismo nombre que tiene el podcast donde ustedes podrán escuchar el programa, nosolojazz.contrabanda.org. No haré el programa en directo, pero no abandono el colectivo. Por eso es que sigo utilizando el podcast con la web de la emisora. Bien, pues eso. Muchas gracias por haber estado allí todo este tiempo. Y continuamos. Como es habitual en el programa, comenzamos con voces femeninas. En este caso, una mujer que no ha sonado mucho porque no tenía ninguno de sus discos por ahí, había pillado alguna grabación, pero aquí hay un disco nuevo que compré hace muy poquito y que forma parte ya de la fonoteca de No Solo Jazz. Stacy Kent, una cantante norteamericana afincada en Europa hace mucho tiempo, entre Londres, entre Inglaterra y Francia, en París concretamente. Entonces ella canta en inglés, obviamente su idioma, canta en francés, y es una mujer enamoradísima de la música brasileña. Por lo tanto, también canta en portugués y canta algunas canciones, algunos bossa novas que ella canta en inglés. Vamos a escuchar un tema que lleva por título Waiter, oh Waiter, en estas fiestas de... en estos días, de estas fechas de fiestas, celebraciones, pues de mucha gente que sale fuera. Y es una frase que se escucha muy a menudo. Waiter, oh waiter, Stacy Kent. Rescue. I cannot understand a word that's written on this menu. Not that I'm unaccustomed to this kind of smart cuisine, but what you've handed me is in a language I've never seen. And the way my companion here keeps gazing over at me makes me feel like I'm drifting further and further out to sea. Everything looks so frightening. Everything here looks so nice. Oh, waiter, please, waiter, I really need your advice. Waiter, oh, waiter, I feel so embarrassed. If this is really French, not the kind they use in Paris. What is this crab and lobster foam? What's in this cassoulet? While my companion's so at home, so terribly au fait. I need some words of wisdom. I need you to take my side. For very soon I know will come the moment to decide. Won't you help me through this menu? Won't you please just catch my eye? So waiter, oh waiter, please help me out tonight. Underneath that stiff tuxedo, you must be human too. You'll have had your days of heartbreak and days when your dreams came true. So waiter, oh waiter, please help me out tonight. Sort of thing your service can extend to. Not that I'm unaccustomed to this kind of smart cuisine, but this menu is as baffling as anything I've ever seen. And the way he looks across at me with his sardonic gaze makes me feel I'm drifting further out into the choppy waves. Everything looks so frightening. Everything here looks so nice. Oh, waiter, please, waiter, I really need your advice. Underneath that stiff tuxedo, you must be human too. You'll have had your days of heartbreak and days when your dreams came true. Por favor, help me with the menu. Ayúdame con el menú, que no lo entiendo. Está en una lengua extraña. Stacey Kent, de este álbum, cuyo título es The Changing Lights. Stacey Kent, y este disco que se acaba de incorporar. Bueno, no él físicamente, porque fui yo realmente quien lo ha incorporado a la fonoteca de No Solo Jazz, un disco del año 2013. Y curioso esto, porque Waiter, oh Waiter, camino de la radio, pues bueno, antes de salir de casa decidí que no iba a comer en casa y dije voy a comer fuera, ya que este va a ser el último Bonatarda Noctambul. Dije yo, vamos a de alguna forma despedirlo a lo grande, y decidí comer fuera. Y fui a comer a un restaurante griego, riquísimo, con una copa de vino blanco fresquito de allí, resina, pues mejor aún todavía. Stacy Kent, The Changing Lights. Les decía que a Stacy le gusta mucho cantar bossa novas. Y aquí la tenemos en un tema cuya música escribió Tom Jobim y la letra es de Newton Mendoza. One Note Samba, Samba de una nota. So, Stacy Kent. This is just a little samba built upon a single note. Other notes are bound to follow, but the root is still that note. Now this new one is the consequence of the war we've just been through. As I'm bound to be the unavoidable consequence of you. There's so many people who can talk and talk and talk and just say nothing or nearly nothing. I have used up all the skill and I know at the end I've come to nothing or nearly nothing. So I come back to that first note as I must come back to you. I will pour into that one note all the love I feel for you. Anyone who wants the whole show, re mi fa sol la ti do, he will find himself with no show. Better play that note, you know. Señor Newton Mendoza, Stacy Kent, de su álbum The Changing Lights. Y de sus estadías en Francia, Stacy, enamorada de la música, diría yo, no solamente la música brasileña, la música francesa, el jazz, en fin, una mujer que realmente vive la música desde una sensibilidad y una sofisticación que no es necesariamente la de cantantes como, no sé, por ejemplo, brasileña María Creusa o una Edith Piaf o una Carmen McCree. No, es ella. Y esta personalidad aflora tanto cuando canta en inglés, cuando canta bossa novas o cuando nos va a cantar esta canción en francés, Chanson Légère. Je voudrais te faire une chanson légère, comme une bulle de savon, un nuage de coton, une aile de papillon, une chanson éphémère, comme sont les chansons qu'on chantonne dans son bain. Une chanson l'aide rien, un voyage sans bagage. Moi je voudrais te faire une chanson légère, comme une rime qui sème, quelques vers de bohème et des pieds de travers. Songe, songe, t'aime, sans aucun stratagème, juste un peu de soleil qui effleure ton oreille, juste un frisson à peine. J'aimerais te faire une chanson légère, comme cette liqueur de fruits et de couleurs, et aussi quelques fleurs, des mots et des musiques, un chewing-gum qu'on mastique, friandises fredonnées, caramel susurré, chocolat chuchoté. Moi je voudrais te faire une chanson, une chanson qui caresse, qu'on caresse cette chanson, une chanson frivole qui ne dit rien et s'envole, une balade sans retour, une chanson d'un jour. J'aimerais te faire une chanson te faire une chanson légère. J'ai fini par te faire une chanson d'amour, une chanson d'amour. Chanson légère de Bernie Bopero y Jim Tomlinson, la señora Stacy Kent. Y como último tema de este álbum que les estoy presentando como novedad discográfica, es un álbum del 2013, no es un álbum que haya aparecido recientemente, pero es un disco que está sonando por primera vez aquí en Bona Tarda Noctambules. Y volvemos a una de esas canciones brasileñas que tanto le gusta a la señora Stacy Kent. Otro tema de Tom Jobim y Newton Mendoza, la letra en inglés es de Norman Kimbo. Meditation. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Your caress, I'm makes my loneliness soon disappear. Último programa de este año 2015, hoy 28 de enero, lunes 28 de enero, como solía ser habitual cada lunes aquí en las ondas de Contrabanda FM, de 4 a 6 de la tarde, la cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues, cita que ha llegado a su final, ha terminado un ciclo y esta será la última vez que puedan escuchar el programa en Barcelona. Barcelona, por FM y el streaming. A partir de el 11 de enero solo lo podrán escuchar en el podcast, no solo jazz.contrabanda.org, no así en el resto de las radios hermanas que retransmiten este programa, que a partir de enero cambia de nombre y se llamará No Solo Jazz, No Solo Jazz. Y esas radios hermanas son la Radio Neta en Valparaíso, Chile, Radio Almaina en Granada, Andalucía, Radio Arc en Turelló, Radio Ela en Madrid y Radio Bala en Manresa. Cambiará, como ahí tiene que haber un ajuste de parrilla, pues ya me dirán qué día y a qué hora, pero de todas maneras ustedes entran en las páginas web de estas emisoras y podrán ver exactamente la fecha en que se retransmite el programa. No se olviden, a partir de enero el programa pasa a llamarse No Solo Jazz, al igual que el podcast. Así no hay confusión, porque había gente que entraba al podcast y como el podcast es eso, no solo jazz, e incluye dos programas, no solo jazz y, perdón, Bona Tarda Noctambles y Un Montón de Música, pues le llamaban a los dos no solo jazz. Para que no haya esa confusión, a partir de enero el programa se llamará No Solo Jazz. Una práctica habitual del programa, aparte de este inicio, de comenzar con voces femeninas o instrumentistas femeninas, fue saludar a músicos en el día de su cumpleaños. Hoy, por ejemplo, 28 de diciembre, en un 28 de diciembre como hoy, nació Earl Kenneth Hines, pianista, más conocido como Earl Fatha Hines. Nació en Dukesne, Pennsylvania, 28 de diciembre de un año que puede ser en 1903 o 1905, no se sabe exactamente el año. Él nació en un suburbio de aquella ciudad. Su padre era cornetista en una orquesta y su madrastra organista en una iglesia. Hines en principio intentó seguir los pasos de su padre tocando la corneta, pero la molestia que le causaban los oídos lo inclinó por el piano. Recibió clases de piano clásico al tiempo que cultivaba su oído para la música popular, lo que le permitía recordar sin dificultad los temas escuchados en los teatros. Hines afirmaba que él ya estaba tocando el piano por Pittsburgh antes de que la palabra jazz fuese inventada. Lo decía en inglés, before the word jazz was even invented. Earl Fatha Hines, aquí lo tenemos en un álbum, Blues and Things, así se titula. Le acompañan un puñado de magníficos músicos: Pat Johnson al tenor y el soprano, Bill Pemberton al contrabajo y el gran Oliver Jackson a la batería. Vamos a escuchar en primer lugar un tema original de Earl Fatha Hines, Changing the Blues. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. Changing the Blues, un tema original del señor Earl Fatha Hines, del álbum Blues and Things. Si a este tema le llamamos, bueno, es uno de esos things, ¿no? El siguiente tema es un blues. Y qué mejor que para un blues tener la voz de un grandísimo representante de este arte vocal, el señor Jimmy Rushing. Y vamos a escuchar un tema de Jimmy McHugh y Dorothy Fields, Exactly Like You, Earl Fatha Hines y Jimmy Rushing. I don't know why I waited, I don't know why I'm blue, waiting dear for someone exactly like you, baby. Why should we spend money on a show or two? No one does those love scenes exactly like you. You make me feel so grand, I wanna hand the world to you. You seem to understand each foolish little scheme I'm scheming, dream I'm dreaming. Don't know why my mother taught me to be true. She meant me for someone exactly like you. Don't know why I'm waiting. Don't know why I'm blue. Waiting dear for someone exactly like you, baby. Why should we spend money on a show or two? No one does those love scenes exactly like you. You make me feel so grand, I wanna hand the world to you. You seem to understand each booty little scheme I'm scheming, dream I'm dreaming. Don't know why my mother taught me to be true. She meant me for someone exactly like you. De Jimmy Rushing y el piano del señor Earl Hines. Y hablando de bluesman, murió no hace mucho. Heidi tuvo la oportunidad de ir a verlo, no sé si fue a comienzo de año o el año pasado, pero no hace mucho, en la cual fue posiblemente su última gira. Me refiero al señor B.B. King, B.B. King, guitarrista y cantante. Y aquí lo que tengo en mi mano es un disco promocional, solo con un tema, de el álbum, a ver si está por aquí el nombre del álbum, del señor B.B. King. Pues sí, Deuces Wild. Dice, 17 grandes éxitos de blues interpretados por B.B. King junto a un montón de músicos, cantantes e instrumentistas. Y aquí lo tenemos nada más ni nada menos que con Van The Man. B.B. King, Van The Man, If You Love Me. I wasn't born to lose. Guitarra del señor B.B. King, la voz de Van Morrison y su composición original If You Love Me, tema incluido en el álbum Deuces Wild de Mr. B.B. King. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde, nos vamos acercando a la primera hora del programa, son dos horas. No se olviden, hoy es 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Si lo están escuchando en directo, aún podrían caer o ser víctimas de una broma. Lo que no es broma es que este es el primer programa del año y es el último programa del año y el último programa de este ciclo de programas que comenzaron el 11 de noviembre de 1997 a las 10 de la mañana, de 10 a 12. Y aquel 11 de noviembre del 97, pues ese ciclo que comenzó entonces ha llegado a su final. Ahora el programa lo podrán escuchar a través del podcast. No solo jazz.contrabanda.org, a excepción de este eslabón de Radios Hermanas, que lo retransmitirán en días y horas que ya me serán comunicadas y que yo se las comunicaré con debido tiempo. Este nuevo ciclo, bajo el título de No Solo Jazz, comenzará a partir del día 11 de enero del próximo año. Bien, dejamos a B.B. King, dejamos a Van Morrison y nos vamos con un músico de esos que realmente me han apasionado siempre. Un hombre que cada vez que venía a Barcelona lo iba a visitar, lo iba a escuchar y después a lo mejor me iba a tomar una cerveza con él si no tenía algún otro compromiso, porque una vez, por ejemplo, que vino al Festival de Jazz de Barcelona, creo que fue el año 91 o algo así, no me recuerdo exactamente, con el Art Ensemble of Chicago, el grupo que, digamos, lo dio a conocer mundialmente, me refiero al trompetista norteamericano Lester Bowie. Bueno, después de aquel concierto, pues la organización lo llevó, me invitaron a una cena y todo aquello. Yo solamente me acerqué a saludarlo, que me firmaron una foto que aún tengo enmarcada, una foto mía. Bueno, no mía, una foto que yo hice de él tocando en un concierto anterior. Lester Bowie era un hombre que siempre, siempre me sorprendía. Ya viniera con el Art Ensemble of Chicago, con su grupo Brass Fantasy, o con un grupo, creo que era New York Organ Quartet, con una organista también, no sé qué, Myers. Siempre me sorprendía, siempre un hombre que con su música, con su actitud, con todo, siempre te sorprendía. Era total y absolutamente imprevisible. Y de él, de Lester Bowie y de su grupo Brass Fantasy y de el álbum Avant Pop, vamos a escuchar un tema. Un tema. Un tema titulado Be Funk. There is nothing else that you can be but be funk. El señor Lester Bowie y su Brass Fantasy. Lester Bowie y su Brass Fantasy. Y este tema original de Lester Bowie, Be Funk, del álbum Avant Pop. Continuamos. Orquestas. Hablando de orquestas. me encantan las orquestas, las big bands, y una de las grandes en los inicios de la historia del jazz, al lado de la de el señor Duke Ellington, al lado de la de Stan Kenton, Cab Calloway, Artie Shaw, Harry James, estaba la del señor Count Basie, pianista y arreglista Count Basie, que por allí por los años 50 tenía, al igual que Duke Ellington, una especie de sana competencia entre los dos a ver quién podía fichar a los mejores músicos del panorama jazzístico de los Estados Unidos. Ambos tenían los mejores músicos. Count Basie en aquella orquesta tenía un pianista, un trompetista, al cual quiero recordar especialmente ahora con mucho cariño, Thad Jones. Él en aquella grabación del 29 de septiembre de 1956, realizada en Basilea, Suiza, vamos a escuchar, él estaba presente en esa formación, vamos a escuchar un tema del señor Frank Foster, saxofonista, gran amigo de Thad Jones. Esto es una grabación que realizó la radio suiza en su momento. Un tema de los que a mí personalmente no es el que más, pero uno de los que más me gusta de la orquesta de el señor Count Basie. Frank Foster, Chinese Stockings. Aplausos para la orquesta de Count Basie en Basilea, en Suiza, 29 de septiembre de 1956. Y hablando de orquestas, un recuerdo para un entrañable músico, grandísimo músico de esta ciudad y de este país, el pianista Tete Montoliu. Un hombre que grabó, no sé, cientos de más de 100, si digo cientos, a lo mejor la gente se pensará que son 300 o 400. No, pero un largo ciento y muchos de discos con una serie de formaciones. Curiosamente, nunca había grabado con una big band hasta que... cuando él era, creo que lo sigue siendo todavía, incluso después de muerto, el presidente honorario del taller de Musics. Pero hasta que no comenzó con un proyecto de C. Eduardo, que también le recuerdo a él, contrabajista y pianista portugués, director del taller de Musics por aquellos años, el 88, que es cuando se grabó esto. Este disco se grabó el 25 y 26 de junio de 1988. Es la orquesta del taller de Musics de Barcelona y Tete Montoliu, la única, absolutamente la única grabación que Tete Montoliu hizo con una big band, con esta del taller de Musics. Y le vamos a escuchar en una composición original de C. Eduardo, Neptuno Blues. Y les cuento, el taller de Musics solía organizar seminarios internacionales de jazz en diferentes ciudades de Cataluña, también fuera de Cataluña. Recuerdo uno en cerca de Madrid, otro en el País Vasco, y este concretamente fue en Castelldefels, una playa aquí al sur de Barcelona, y estábamos alojados en el Hotel Neptuno. Y a este hotel C. Eduardo le compuso esta pieza. Y aquí también aprovecho de saludar a un querido amigo trompetista norteamericano que en aquellas fechas estaba por aquí con nosotros, el señor Mike Caupa. Tete Montoliu al piano y en los solos Perico Sambeat y Jordi Rossi. Perico Sambeat seguramente el saxo alto y Jordi Rossi en aquella época la batería. Escuchemos pues esta pieza original de C. Eduardo, Neptuno Blues. Noctámbulas, Noctámbuls, bona tarda. Thank you. Montuno Blues, la orquesta del Taller de Músics de Barcelona con Tete Montoliu, una composición original de C. Eduardo, contrabajista, pianista, compositor de esta pieza y durante unos años director musical del Taller de Músics. Bien, vamos a escuchar ahora un cantante que hace mucho tiempo que no suena por aquí, y vamos a hacer que el personal se mueva. Esta es una pieza de el señor Floyd Huddleston. So now you can keep on doing some cheer dancing. Mr. Frank Sinatra y este tema, Satisfy Me One More Time. Noctambulas, buena tarde. Don't deny me, satisfy me one more time. Barricade me and invade me one more time. Sacrifice me, don't be nice, be wild and free. Make a sex pot symbol out of little old me. Caress me, molest me one more time. Misuse me and abuse me one more time. Excite me and ignite me with your sweet torso. Use your muscles, my corpuscles wanna grow. Assault me, attack me, lose control. Let's smother each other in a good old stranglehold. There's nothing but loving on my mind. Don't deny me, satisfy me one more time. Compromise me, vandalize me, have a ball. Destroy me and enjoy me through it all. Demolish, disassemble, and dismantle my apparel. If my birthday suit ain't cute, I'll wear a barrel. Bite my ears, baby, nibble on my nose. Let your dimples put those pimples on my toes. There's sugar oozing over from my elbows to my knees. So cover me with kisses, get yourself some calories. If you don't want me climbing up the wall, don't fool around my fertile ground at all. While the cold duck's getting colder, just be sure everything we've got is body temperature. Warm it up, there's still a lot of groovy goodies left. When you reach the cookie jar, just help yourself. Ain't nothing but loving on my mind. Don't deny me, satisfy me one more time. Encore, encore, encore, encore. Eso era Satisfy Me One More Time, el señor Frank Sinatra, de el álbum Some Nice Things I've Missed. Y otro tema, así también alegre y con ganas de moverse, esta vez de un conocidísimo y excelente cantante, compositor y guitarrista, el señor Jim Croce, Bad Bye Leroy Brown. Side of Chicago, it's the baddest part of town. And if you go down there, you better just beware of a man named Leroy Brown. Now Leroy, more than trouble, he stood about 6'4". All the downtown ladies call him treetop lover. All the studs, they call him sir. And he's bad, bad Leroy Brown. Now Leroy, he a gambler, and he likes his fancy clothes. He liked to wave his diamond rings in front of everybody's nose. He got a custom Continental. He got an Eldorado too. He got a 32 gun in his pocket for fun. He got a razor in his shoe. Yeah, he's bad, bad, Leroy Brown. The baddest man in the whole damn town. Badder than old King Don. And he's meaner than the junkyard dog. Friday, about a week ago, Leroy is shooting dice. And at the edge of the bar sat a lady named Doris, and she sure looked nice. Well, he laid his eyes upon her, and the trouble soon began. And Leroy Brown, he learned a lesson about messing with the wife of a jealous man. Yeah, he's bad, bad, bad Leroy Brown. Baddest man in the whole damn town. Badder than old King Kong. And meaner than a junkyard dog. He's bad, woo, he's bad, Leroy Brown. Baddest man in the whole damn town. Badder than old King Kong. Meaner than a junkyard dog. Yeah, he's badder than old King Kong. Badder than a junkyard dog. Bad, bad Leroy Brown. El tema de el señor Ring Jim Crush, fantástico compositor. Frank Sinatra, del álbum Some Nice Things I've Missed. Y este disco tiene temas increíblemente bonitos, y temas que no solía grabar Sinatra. Hay una versión de You Are the Sunshine of My Life, What Are You Doing the Rest of Your Life, The Summer Knows, Sweet Caroline, etc., etc., etc. Otra de las características del programa era presentar, aparte de novedades discográficas, cosas, grupos, proyectos de músicos de casa. Y aquí tengo, y de paso, toco dos cosas. El sello del Taller de Musics, tiene su propio sello discográfico. Este disco del año 2015 hace el número 63 en su catálogo, Sloppy Beats, así se llama, así se titula el álbum. Sebastián Burguera, guitarrista, escribió e hizo los arreglos para este álbum, Sloppy Beats. Sloppy Beats. A Sebastián Burguera, guitarrista, le acompañan Paul Padrós al saxo, Danny Pratt a los teclados, Frederick Gutiérrez al bajo y José Luis Garrido a la batería. De este álbum vamos a escuchar el tema número uno, titulado Llums de Ciutat, las luces de la ciudad. Noctámbulos, buena tarde. Thank you. Ciudad, luces de la ciudad, de Sebastián Burguera, guitarrista, de este álbum Sloppy Beats, de el disco de la colección del taller de Musics, que hace el número 063. Y no solamente presentamos novedades discográficas de grupos emergentes, de músicos de aquí, sino también recordamos a los viejos íconos que marcaron todo un camino a los músicos que vendrían después de ellos. Esto se grabó el 22 de junio de 1956 en New York City. Ojo a los músicos: Max Roach a la batería, Duck Watkins al contrabajo, Tommy Flanagan al piano y al saxo tenor, el señor Sonny Rollins, de uno de sus discos prácticamente indispensables en toda discografía, Colossus, Saxophone Colossus. Y el tema que vamos a escuchar es un clásico del señor Sonny Rollins, con una influencia clarísima de los orígenes de sus ancestros, el Caribe. St. Thomas, Sonny Rollins. Thank you. Thomas, el señor Sonny Rollins, del álbum Saxophone Colossus. Este tema, ya lo han visto, con un aire de calipso, que él dedicó a las Virgin Islands, de aquella zona del Caribe, donde sus padres sus ancestros son originarios. Seguimos, porque estamos ya en la recta final de este último programa del año 2015. Hoy, último lunes de diciembre, 28 de diciembre del año 2015. Y último programa de este ciclo, que comenzó siendo Bon Día Noctambuls. Era un programa de mañana, de 10 a 12, que comenzó el 11 de noviembre de 1997. Tiene 18 años y un mes y medio, y que llega al fin de ese ciclo. Si quieren escuchar, los próximos programas que estarán disponibles a partir del 11 de enero del 2016, tendrán que entrar en el podcast, no solo jazz.contrabanda.org, a excepción de las radios hermanas de esta cadena de radioemisoras libres, que lo seguirán programando en las horas que ya les indicaré. No solo jazz, no se olviden, el programa pasará a llamarse No Solo Jazz. Otro disco que acaba de incorporarse en la fonoteca de No Solo Jazz, Professor Longhair, uno de los íconos de la música de New Orleans, pianista, cantante y compositor. Y este doble álbum, doble CD, responde al título de Longhair Boogie. Y el tema que escucharemos está dedicado a su New Orleans original, Mardi Gras in New Orleans, Professor Longhair. Grabación de 1949. Carnival song. Got my ticket in my hand. I wanna go to New Orleans. Got my ticket in my hand. I wanna go to New Orleans. When I get to New Orleans, I wanna see the Zulu King. I see the Zulu King down on the rampart and do me. When I see the Zulu King down on the rampart and do me, I'm gonna stay right there until I see the Zulu Queen. Thank you. Professor Longhair, esta composición original, Mardi Gras in New Orleans, de su álbum Longhair Boogie, un CD doble, nueva adquisición de la fonoteca de No Solo Jazz. Me olvidaba de mi libro de Daniel Ramos Autó, Pequeño Libro de la Felicidad. La felicidad no consiste en adquirir y gozar, sino en no desear nada, pues consiste en ser libre. Epícteto de Frigia, filósofo griego, año 55 al 135. Y no me olvido de mis mujeres, The Swinging Ladies, este sexteto de chicas del álbum Take Two. Stacy Rolls a la trompeta, al flugel y a la voz, no en todos los temas. Lisa Pollard al tenor y al soprano. Sharon T. Hirata al saxo alto. Janice Friedman al piano. Lindy Happersberg al contrabajo y Megan Foley a la batería. Escucharemos un tema original de el trompetista Kenny Dorham, Mamacita, Noctámbulas, Noctámbuls pona tarda. Mamacita, tema original del trompetista Kenny Dorham, The Swinging Ladies, de su álbum Take Two. Y bien, para no perder más tiempo, ya que estamos en el último, los últimos minutos, doble saludo a una gran cantante, Ella Fitzgerald, y a un gran pianista, director de orquesta y compositor, Duke Ellington, Moon Indigo. Sunshine of my life. That's why I'll always be around. You are the apple of my eye. Forever you'll stay in my heart. I feel like this is the beginning. Though I've loved you for 1,000,000 years, if I thought our love was ending, I'd find myself drowning in my own tears. You are the sunshine of my life. That's why I'll always be around. are the apple of my eye. Forever you stay in my heart. You must have known that I was lonely, because you came to my rescue. And I know that this must be heaven. How could so much love be inside of you? You are the sunshine of my life. That's why I'll always be around. You are the apple of my eye. Forever you stay in my heart. 'Cause you are the sunshine of my life. Stevie Wonder. Light my fire. Stevie Wonder, pero quien nos interpretaba este tema era el señor Frank Sinatra de su álbum Some Nice Things I've Missed. Y estamos ya acercándonos al final del programa. Nos estamos acercando al final del programa. Último programa de este mes de diciembre, el 28 de diciembre, lunes. Y último programa de este ciclo, que comenzó, ya les digo, se los repito una vez más, el 11 de noviembre de 1997. Ese Bon Dia Noctambules se transformó en Bona Tarda Noctambules, y ahora dice bye bye. Nos pueden seguir con el podcast No Solo Jazz. Contrabanda.org. I believe you'd come along. Hands, touching hands. Y nos vamos con el mismo tema con el cual comenzamos hace 18 años, un mes y 2 semanas. Whenever the sunshine comes through, whenever my thoughts turn to you, whatever you want me to do, I will be there. Whether I've crawled up the hill, now I've been to the mill, just as long as I fit the bill, I will be there. And if it's on a lazy afternoon in summertime, while you're drinking. Y tal como llegamos, nos vamos. Feliz año 2016, gracias por la sintonía, gracias por ser fieles a este programa y haberlo sido durante todos estos años, gracias a Contrabanda FM, gracias a todos los músicos, amigas, amigos que han pasado por aquí, que nos han compartido sus proyectos, discos, anhelos y sueños. Gracias, gracias, gracias. Por última vez, Noctámbulas, Noctambules, buena tarde. Hasta pronto.